Tanto amaste, Señor, tanto me amaste, que por mí diste tu vida, me rescataste. Porque amaste al mundo sin condición, y al mirar al cielo encontré mi salvación. Tu amor inmenso nunca tendrá fin, me diste la vida. Yeah.